pensé que me casaba pa' vivir acompañada, pa' disfrutar del amor. Y estaba lo más contenta con mi vida de casada, y el casado es entre dos. Era lo que yo pensaba, pero pasado algún tiempo tu rutina comenzó. De la casa pa'l trabajo, del trabajo a la parranda, y tu mujer se te olvidó. Y nunca pensaste qué triste se siente en esta soledad. De cuatro paredes esperando a alguien que no ha de llegar. Qué amargo arrepentimiento de entregar mis sentimientos a quien no lo mereció. Pero es más triste quedarse para siempre en el error. Yo sola en la casa bañándome en llanto y rogándole a Dios que a ti te cambiara o que para dejarte me diera valor. Necesitaba lujos y comodidades, yo necesitaba amor. Y el amor lo derrochabas con mujeres de la calle, pero amor conmigo no. Yo no he sido apresurada al tomar determinaciones, pero el día se llegó. Y la vida es una sola, o la sufres o la gozas, por eso esto se acabó. Yo soy mala mujer, que ya no tengo virtud, que a mí nada me faltaba porque todo me lo dabas y nunca pensaste tú.